Ya en la noche llega a casa el más chulo del lugar, el más cabrón perro hijo de puta de este lado de la ciudad. Abre la puerta y tres voces: ¡Eh, María! ¿Dónde estás? La María que ha salido, cuando llegue pillará. ¡Pillará! Pido insultos y violencias todos los días igual. El papeo o los tíos, ¿qué puede eso importar? Que en realidad es una excusa para poderla liar. ¡Para poderla liar! Pero un día la María atajó la discusión de un tremendo sartenazo que en la jeta se atiñó. Ahora eres tú el que se caga si ella te levanta la voz. Y es que donde las dan las tomas, apréndete la lección. ¡Apréndete la lección! Ahora cuando entras en casa casi pidiendo perdón, luego miras la cocina suspirando con temor. ¡Apréndete la lección!